ver tantos sueños, buscando el vuelo del tiempo creado. Aquí estamos encontrando ideas, viendo las tareas que salen del amor. Vamos a conocer el proyecto de ley de ciudades comunales. Proceso de consulta pública. Exposición de motivos. El comandante eterno Hugo Chávez delineó la ruta para superar el viejo estado signado por la exclusión social con la propuesta estratégica del desarrollo del socialismo en las cinco dimensiones ética, política, social, económica y territorial, con el objetivo de asegurar el ejercicio de la democracia participativa y protagónica contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el sistema de agregación comunal, como apuesta para prefigurar una sociedad impregnada de una nueva espiritualidad socialista capaz de superar la decadencia capitalista y lograr la irrupción del nuevo Estado social y democrático, de derecho y de justicia. En este momento histórico que vive la patria, por iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la Asamblea Nacional se presta a deliberar y legislar con la urgencia parlamentaria para la aprobación de la Ley Orgánica de las Ciudades Comunales, respondiendo de esta manera a las exigencias legislativas del poder popular en su diversidad, como una respuesta oportuna y eficaz a la vocería de los consejos comunales y comunas, así como de los voceros y las voceras de las organizaciones y movimientos sociales, que desde sus ámbitos territoriales han deliberado, reunidos en asambleas de ciudadanos y ciudadanas o en sus respectivos parlamentos comunales, para exigir un salto cuantitativo desde la innovación democrática, asumiendo en el marco del poder constituyente la construcción de la ciudad comunal como una nueva forma político-organizativa en el territorio. De esta manera, la Asamblea Nacional se aboca con la urgencia debida a reconocer e interpretar jurídicamente la realidad del país, para transformarla integralmente en todo su contexto, con el compromiso constitucional y democrático de facilitar y consolidar el ejercicio del autogobierno comunal que emerge en el territorio nacional como producto del desarrollo integral del poder popular en la comuna. El presidente con esta iniciativa busca que se delibere y se legisle con el fin superior de elaborar y aprobar un instrumento jurídico donde se reconozca el avance progresivo de la territorialidad comunal, certificando en este caso una escala superior del sistema de agregación comunal como lo es la ciudad comunal, como una unidad espacial con autonomía relativa dentro de su ámbito territorial, en el sistema de escalas contenidas en la Ley Constitucional del Plan de la Patria, en lo que concierne a planes, decisiones, recursos, competencias, proyectos, gestión, seguimiento y gobierno. Con esta propuesta de ley se procura la concreción jurídica de los postulados que se desprenden del Estado Social de Derecho y de Justicia, establecido en la Carta Magna, con el objeto de contribuir al proceso de refundación de la República desde la progresividad de una dimensión territorial que profundice el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica, en concordancia con el Plan de la Patria. Esta propuesta legislativa aspira a profundizar el ejercicio de la soberanía, ampliando los espacios de participación popular en el proceso de restitución de poder al pueblo emprendido a partir de 1999. Esta iniciativa responde a razones históricas que motivan al ente legislador a la elaboración de un instrumento legal de trascendencia histórica, correlativo con el espíritu del constituyente, quien establece en el articulado de la Constitución Nacional el papel protagónico y organizado del pueblo, a través de sus prácticas de autogobierno, como se explica a continuación. Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente. Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo. Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía. En lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. La propuesta de ley de ciudad comunal desarrolla una nueva configuración jurídica que pretende fortalecer a la ciudadanía y reconocer la unidad en la diversidad de los territorios comunales, a partir de unidades funcionales con criterios geohistóricos e identidad de sus habitantes, con la finalidad de consolidar y expandir los nuevos procesos sociales, políticos y organizativos, a fin de resolver las necesidades colectivas desde la práctica de los valores del socialismo bolivariano, como son la inclusión, el respeto, la diversidad, la pluralidad, el desarrollo del feminismo y los aportes de los pueblos indígenas y afrodescendientes para la construcción de una sociedad más humana. La Asamblea Nacional, al discutir y refrendar la ley orgánica que crea la ciudad comunal, fortalece el conjunto de leyes del poder popular y en el marco legislativo dirigido a promover que el pueblo organizado participe y amplíe su capacidad de decidir en las políticas públicas desde lo territorial, en concordancia con el sistema de leyes del poder popular. Esta ley se inscribe en el articulado de la Constitución y las leyes de la República, como expresión concreta del pensamiento bolivariano y del desarrollo programático del Plan de la Patria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Las ciudades comunales están llamadas a ser epicentros de revolución cultural, de configuración de una nueva ética socialista, más allá de los valores destructivos del capitalismo. Deben ser sostenibles y ecosocialistas. Deben apostar por nuevas relaciones sociales que logren territorializar la lucha antipatriarcal, avanzando en la construcción de territorios libres de violencia y en formas organizativas cada vez más paritarias entre hombres y mujeres. La democracia participativa y protagónica garantiza cada vez más poder para el pueblo venezolano.